Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y 42, continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quiero mandar un saludo muy especial a la Pachu, que siempre ella nos dice que nos está escuchando, así que aprovecho, una compañera de la lucha ahí, a la Pachu. También quiero mandarle un saludo al productor Estrella, que él siempre pide que lo nombremos. No sé, es más, dijo que iba a participar y todavía no se acercó. En el último bloque. El micrófono. Si no me equivoco, dijo, propuso hacer sorteos de un disco que nos acerque una banda y que él se va a anotar. De una conocida y reciente distribuidora de discos. Y encima, él es el que va a anotar, ¿no? Él propuso el sorteo, él va a anotar, se va a anotar y él mismo es el que va a llevar adelante el sorteo. Así, seguramente gané. De forma transparente. Así es. Che, y también le mandamos un saludo al cumpa Seba, que no puede estar hoy presente porque se encuentra de viaje, y ya en día los vamos a tener nuevamente con nosotros. Y estamos de nuevo. ¿Lo extrañas? Cuando me quedo sin pucho lo extraño un poco, pero si no, después no. Pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través del Facebook. Nos busca ahí Red Nacional de Medios Alternativos y pueden seguir Radio Pueblo. O Colectivo Radio Pueblo también, y buscan, siguen nuestra noticia y también comentan. Y todo lo que ustedes quieran hacer, ¿sí o no, Javi? ¿Bien ahí? Sí. Ahí está. ¿Te parece, Cere, que vamos a la próxima nota? Sí, bueno, ya lo comentábamos al comenzar el programa. Acá Vicky daba un pequeño adelanto de lo que está ocurriendo en esta nueva gestión de gobierno, en el contexto del tarifazo, de los desempleos masivos. Hay que mencionar que frente a esta realidad se multiplican, podríamos decir incluso legítimamente, ¿no? Desde lo que sería la subsistencia incluso de la vida familiar, los trabajadores que salen a vender. Bueno, en el marco de esta situación, sabemos que la semana pasada hubo una represión, un desalojo de trabajadores que se encuentran en la vía pública, y por eso estamos aquí en contacto con Marcela Vargas de Atavi. ¿Nos escuchás, Marcela? Hola, buen día. Muy buenos días. Acá te estoy pudiendo escuchar. Buenos días, Marcela. Sabemos que hace instantes nada más desalojaron nuevamente en el centro de San Salvador de Jujuy, en la calle Irigoyen. ¿Nos podrías comentar primeramente qué fue lo que sucedió? Nosotros hoy estamos en la resistencia por el desalojo que salió a comunicar el municipio, porque no estamos de acuerdo en perder nuestras fuentes de trabajo. Tampoco estamos en forma violenta hoy manifestándonos. Simplemente queremos resistir porque tenemos que seguir trabajando, generar dinero para llegar a nuestros hogares. La necesidad del compañero de estar en la calle no es por gusto, sino porque es un desocupado, es un excluido del Estado. Marcela, bueno, en cuanto a los vendedores ambulantes, sabemos que, como comentaba mi compañero, han aumentado en las cifras justamente porque hay necesidad de trabajo, y los vendedores quieren trabajar de forma formal, pero el municipio no se los permite. ¿Podrías comentar cómo es la situación de los vendedores ambulantes en San Salvador de Jujuy? Aquí en la provincia nosotros tenemos un municipio que desde acá en San Salvador de Jujuy ya lleva 9 años al frente de la intendencia, y desde que asumió esta este gobierno radical dejó de cobrarnos nuestro derecho, porque antes sabíamos pagar el uso de la vía pública, sabíamos pagar el piso de cada día a recaudar y se pagaba el permiso, pero desde que asumió esta gestión ya dejaron de cobrarnos para quitarnos el derecho al trabajo. Siempre ellos dicen que nosotros gozamos y no pagamos nada, hacemos uso de la vía pública, pero los que no nos quieren cobrar son ellos. Nosotros los trabajadores tenemos siempre la predisposición y la voluntad de seguir pagando. Queremos seguir pagando, queremos seguir trabajando. Sabemos que todo lo que ellos recaudan también sirve, porque si ellos sacan un dinero de nosotros, van a poder también quizás mejorar las calles de la ciudad, porque con este gobierno que tenemos no hay nada, pero nada hecho en la ciudad. Hoy hablan de embellecer la tacita de plata, ¿cómo? ¿Tapando la pobreza? ¿Sacando al compañero? ¿Dejándonos sin laburo cuando hay semejante crisis económica, cuando hay tarifazo, cuando hay suba de aumento de todo? Hoy el aceite se fue al carajo, ¿qué hacemos los trabajadores? No comemos, no sobrevivimos, no mandamos los chicos a la escuela. Mariana. Marcela, perdón. En la semana pasada hubo un desalojo violento. Contanos un poco, por favor, cómo fue, cómo se dio. Sabemos que las cosas, fue un abuso por parte de la policía, las cosas no debieron suceder así. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué pasó después de todo esto? Nosotros sabemos que Bruno Jerez, que hoy está al frente de Control Comercial, mandó a los policías a reprimir a mi compañero que estaba vendiendo empanada al costado del RIN 20, en el gimnasio urbano que hizo el municipio que dice que es para todo saludable. Ay, es un compañero que solamente estaba vendiendo empanada, no puede ser que lo desalojen de esa manera, que le quiten sus empanadas, que le quiten sus elementos de trabajo, solamente por el capricho que tiene Bruno Jerez de salir y arrasar con el trabajador ambulante. Nosotros hemos denunciado a la violencia policial, nosotros denunciamos al violento de Bruno Jerez, porque ya anteriormente, en febrero, para la época de carnavales, él llegó acá, alrededores del puente, y pegó a mi compañera Mirta Lancay en las manos para quitarle su carro. Entonces, desde ahí, nosotros ya tenemos claro que hay un funcionario violento, golpeador, abusivo, que viene y atropella, que manda a la policía para que nos arrase. Somos laburantes, no somos delincuentes. Ustedes pudieron ver a través del video que una de las compañeras, no sé, sacó, cómo se atropelló a mi compañero como si fuera un criminal. ¿Para qué está la policía? Para cuidar solamente lo que dice el funcionario, que es su persona. Yo entiendo que la policía es para todos, para todo el ciudadano. Solamente la policía tiene que estar para resguardar la integridad de ambas partes, de los trabajadores y de los funcionarios. Marcela, desde la intendencia de Chuli Jorge, que bueno, le comentamos a la gente, el intendente de acá de San Salvador de Jujuy, ¿se han acercado para hablar? ¿Los han citado? Hola, Marcela. Nosotros ya hemos tenido muchas mesas de diálogo con el señor Millón, que hoy es el secretario de gobierno de la municipalidad, y en todas las reuniones que hemos tenido hemos podido expresar, y él sabe la voluntad del compañero de reordenarse, pero no de quedar sin laburo. Nosotros somos conscientes que hay una cantidad hoy por hoy de compañeros que van llegando a la calle por la necesidad, pero el municipio está para resguardarnos, el municipio está para defender los derechos del trabajador, no para dejarnos sin laburo. Millón dijo que si nosotros ir a la feria se nos va a pagar 6 meses de alquiler. En la feria no vamos a poder sobrevivir, no vamos a poder competir. El que tiene una mesita pequeña y vende un par de chucherías necesita comer todos los días y vendiendo solo el fin de semana, no hacemos nada. Encima, los que trabajan en la feria son feriantes, es gente que tiene otro capital y se mueve de feria en feria durante toda la semana. ¿Por qué tenemos que llegar nosotros inclusive a pelearnos con otro igual como nosotros, con un laburante como nosotros? Hablan de la feria, pero la feria está en un tercer mundo, por favor, deteriorada, nada arreglada, está totalmente dejada. ¿Por qué? Porque nadie aporta en el crecimiento de la feria y hoy por hoy nos quieren llevar a un lugar donde vamos a morir de hambre. No podemos irnos. Si nos movíamos, era reubicarnos, ordenarnos, pero no así como ellos quieren. Directamente erradicar, limpiar la ciudad del trabajador ambulante. No somos perros, somos seres humanos. Marcela, bueno, como comentabas vos, una de las soluciones que planteaban desde ATAVI, desde la Organización de los Vendedores Ambulantes, era reubicarlos. ¿Qué ha pasado qué pasó con esos proyectos que llegaron a la municipalidad? Porque hay claramente una intencionalidad política de, como usted dice, de erradicarlos totalmente. Nosotros hemos presentado y hemos planteado proyectos en el municipio para su ubicación aledañas a la terminal. Uno de esos proyectos es detrás del neuropsiquiátrico, acá en el barrio Mariano Moreno, subiendo... Uy, se acaba de cortar la comunicación. Bueno, los que nos comentaba Marcela era la intención, ¿no? Porque desde la Organización de los Vendedores Ambulantes han planteado distintos proyectos para reubicar y de alguna forma solucionar el trabajo de la venta ambulante y organizarlo de alguna forma. Si cualquiera que haya venido a la ciudad de San Salvador, la zona de la vieja terminal... Que ahora sigue siendo la vieja terminal porque siguen la cantidad de vendedores ambulantes e incluso se ha aumentado esta venta ambulante por la necesidad que comentaba Marcela. Hay intenciones de reubicarlos y de organizarlos, pero lo que pasa acá es que hay una intencionalidad política por parte del municipio de la ciudad que no los quiere reconocer y los quiere erradicar. Lo que nos comentaba justamente Marcelo, que es otro referente de ATAVI, en la nota que apareció hace unos días desde el Facebook de Radio Pueblo, fue que se le cierran las puertas. Al negarle el cobro del espacio público, porque antes se cobraba una tarifa mínima y el vendedor podía pagarla y podía estar como protegido de estos desalojos y de estos decomisos de mercadería, Que los hacen impunemente, como comentaba Marcela, como sucedió detrás del RIN 20, y ahora se realizan estos decomisos y nadie sabe qué hace con esa mercadería. Y con los vendedores van al municipio y ya presentaron incluso frente al defensor del pueblo para que trate de mediar, porque ellos quieren seguir trabajando, pero hay esta intención de decirles que no y no se les cobra el espacio con esta justificación. Claro. De poder llevarse las cosas como si nada. Y aparte también les sirve, digamos, esto de no cobrar para poner un odio en la sociedad, digamos, aquí en los jujeños, diciendo esto no pagan impuestos, qué sé yo. Entonces van generando un odio, pero sí hay una campaña que yo le quería preguntar a Marcela, de gente que está subiendo ahí en el Facebook, una campaña que se llama Yo compro en la calle, porque muchos de los que estamos aquí en Jujuy solemos comprar en la calle, ¿no? Así es, Marcela, estamos de nuevo en contacto con vos. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. Sí, Marcela, nos estabas comentando cuáles eran los proyectos de reubicación de los vendedores ambulantes que promueven desde la organización justamente de los vendedores. Como te decía, nosotros tenemos el proyecto hecho para una propuesta muy grande que es detrás del neuropsiquiátrico, para trasladar a muchos compañeros y hacer una feria que el municipio la apruebe y la avale, y que el compañero tenga la posibilidad de guardar sus cosas y no de ir y venir, cargar todos los días, descargar y gastar en un flete que ni siquiera a veces se puede llegar a pagar, porque hoy como está la situación, también hay que reconocer que nosotros, viendo tanta llegada de compañeros ambulantes, hemos perdido la venta. Hoy solamente estamos sobreviviendo la calle. No, el compañero ya no vende como antes y bueno, es una situación a la cual nosotros le vamos a seguir la lucha, la resistencia, porque no nos queremos ir. Marcela, bueno, como comentabas vos, que se había aumentado también, y comentábamos nosotros que se había aumentado la venta ambulante, ¿cuántas familias alrededor viven de la venta ambulante? Y somos más de 1,000 familias apostadas en toda San Salvador de Jujuy. Por todos lados hay compañeros trabajando. Obviamente se ve muchísima gente acá en la segunda calle, que es Santiago del Estero y Iguazú, pero es porque justamente en épocas anteriores se hizo lo que se quiso y se metía gente que no necesitaba. Y bueno, ahí está lo que pasa hoy en la primer cuadra de San Salvador de Jujuy, que es la Santiago del Estero, pasa porque el mismo inspector coimió y permitió el crecimiento de la ambulancia ahí. Marcela, como comentabas vos también, en cuanto a estos desalojos y decomisos de mercadería, esto es una acción que ya se viene llevando hace muchos años. ¿Cómo resisten ustedes estos decomisos y qué es lo que ustedes saben que hacen con la mercadería que les roban a los vendedores? Sí, nosotros a veces somos encontrados así trabajando y vienen y nos arrebatan de una. Hoy están usando la modalidad que se usaba antes de llegar en camionetas y con la policía, y mientras el policía nos agarra, ellos nos quitan la mercadería. Esos son los desalojos violentos o los decomisos violentos que está la municipalidad haciendo desde que comenzó esta nueva gestión. Marcela, además de este desalojo violento, de esta violencia que ustedes sufren físicamente y también con el arrebato, ¿no?, que podríamos decir hasta ilegalmente, porque también por otro lado no sabemos qué pasa con todos esos decomisos que realizan. Nosotros fuimos y siempre vamos a control comercial cuando hay decomiso, y siempre está la forma linguneadora de Bulacio, el nuevo director de control comercial, que dice que si no hay factura no se puede reclamar nada. La mercadería que se decomisó últimamente no se devolvió nunca, y no sabemos qué la hicieron. Pero sí sabemos que el que está hoy a cargo como jefe de inspectores, que es Patagua, anda vendiendo nuestra mercadería, anda gozando de ropita nueva, él es bien... Hola, Marcela. Marcela. El mercado. Y no sabemos nada, porque no nos dejaron jamás una orden de todo lo que se llevaban, o sea, nunca pasó nada. Vinieron, se llevaron la mercadería y nunca dejaron un registro de qué se llevaban. Hoy por hoy la mercadería nuestra está toda desaparecida y en manos no sabemos de quién. Marcela, además de toda esta situación, también desde los funcionarios de la municipalidad realizan declaraciones en las que los estigmatizan a ustedes como trabajadores ilegales. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Nosotros no somos trabajadores ilegales, somos trabajadores precarios, porque no gozamos de un sueldo como todos aquellos que hoy tienen la dicha de tener un trabajo en el Estado. Somos gente que generó una fuente de trabajo, que se inventó un laburo y salió a patear la calle para poder sobrevivir. Entonces, ilegales no nos sentimos ni nos consideramos. Somos trabajadores precarios, por algo estamos en las calles, sin gozar de nada, porque ni siquiera hoy por hoy tenemos la libertad de trabajar en tranquilidad. Es más, quizá hoy día, de la forma que estamos resistiendo y luchando por la necesidad de llevar el cuchero a la casa, digan que nosotros los ilegales estamos interrumpiendo. No, señores, nosotros los trabajadores precarios nos estamos manifestando en forma pacífica. Solamente pedimos seguir trabajando, solamente queremos que el municipio nos cobre el derecho del uso de la vía pública. Entonces no nos consideramos ilegales, nos consideramos trabajadores precarios. Marcela, y junto a este proyecto, bueno, esta situación de erradicar a los vendedores ambulantes, está acompañado de un discurso xenófobo que también manifiestan los funcionarios, algunos de los que usted menciona, en los medios aquí en San Salvador de Jujuy. ¿Podrías comentarnos cómo ustedes también, como comentabas recién, trabajan esto de la identidad? No son ilegales, sino precarios, ¿no? Porque en solo este uso de términos lleva la identidad de estos trabajadores. ¿Podrías comentarnos, bueno, repito la pregunta, cuál es este discurso xenófobo que acompaña al discurso de erradicar la venta ambulante? Sí, nosotros sabemos que hoy tenemos funcionarios fachos. Uh-huh. Eso es parte de este gobierno radical. Sabemos que a nosotros, a los trabajadores precarios, independientes, nos están discriminando por cómo hablan de que somos vendedores callejeros, que hay que erradicarnos, que somos ilegales, que no pagamos nada. Inclusive nos dicen que somos ex-tupaqueros, como si sería una mala palabra ser un vendedor que está agremiado o que está organizado. ¿Por qué no organizarse si somos trabajadores? Nos tratan de mafiosos. ¿Por qué? Porque salimos, resistimos y luchamos por nuestros derechos. Por eso nos tratan. Entonces, si nosotros somos mafiosos, ¿qué son ellos? Unos patoteros, unos caraduras que nos quieren quitar nuestro derecho a laburar. Nosotros le decimos a los funcionarios que son fachos, que no se olviden que Jujuy los votó, los eligió para un cambio para mejor. Que no se olviden que cuando estaban en plena campaña decían que no se iban a meter con los trabajadores ambulantes. Entonces hoy que este gobierno ha llegado, que no aproveche para hacer uso de la fuerza pública contra el laburante de la vía pública, que no se aproveche, que tenga en cuenta que no nos dan nada, porque nosotros no le estamos pidiendo soluciones de trabajo al Estado. Nosotros estamos ya laburando, generando nuestras propias fuentes de ingresos, y no le jodemos la vida a ellos, a los funcionarios que tienen un sueldo gracias al pueblo jujeño. Así es. Marcela, y bueno, para ir cerrando, sabemos que en la semana pasada hubo una actividad para tratar de revertir esta situación de estigmatización a los vendedores. ¿Cuáles van a ser las acciones próximas desde Atavi para revertir esta situación? Nosotros hoy con esta medida de lucha, de resistencia, vamos a seguir. Ya veníamos nosotros manifestándonos de una u otra forma para que supieran que no nos vamos a ir así nomás. Sabían que esos que nosotros íbamos a poner resistencia porque estamos luchando por nuestro derecho a trabajar. Vamos a seguir en lucha, vamos a seguir tomando medidas de fuerza, no vamos a bajar los brazos. Se trata solamente de luchar por nuestro trabajo. Necesitamos seguir sobreviviendo. Yo tengo 4 hijos y necesito llevar la comida a mi hogar. Así muchos de mis compañeros. Entonces solamente queremos seguir puchereando, porque hoy por hoy hay una superpoblación de trabajadores ambulantes en la vía pública y no se gana más que para el día. Bien, Marcela, muchísimas gracias. Agradecemos esta comunicación. Te saludamos desde el Enredando las Mañanas. No, gracias a ustedes, y le pedimos al pueblo ciudadano de San Salvador de Jujuy que esté de acuerdo en apoyarnos, que esté de acuerdo en aceptar que somos trabajadores de la vía pública, no delincuentes, y que siga viniendo a comprarnos, porque esto es un ida y vuelta. Nosotros somos trabajadores que vendemos hasta el desuso de la casa, y hay muchos, pero muchos de los clientes que también necesitan de nosotros porque no gozan de un sueldo fuerte. El funcionario lógicamente no se llega, porque debe ganar, no sé, arriba capaz que de los 40.000 pesos, pero nosotros no, ni el laburante simple, ni nosotros ganamos como para enriquecernos acá en la calle. Bien, Marcela, muchísimas gracias, seguramente nos vamos a estar viendo ahí por la calle de San Salvador de Jujuy. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí pasaba Marcela Vargas, ella es referente de Atavi, de la Asociación de Trabajadores Ambulantes y Vendedores Independientes de acá de Jujuy, el gremio que está llevando, ¿no?, adelante la lucha de los vendedores ambulantes. La verdad es que es una situación bastante difícil. Desde el gobierno, desde los medios hegemónicos acá de San Salvador, están estigmatizando a los trabajadores ambulantes, se están generando muchas campañas de odio, pero también, como comentaba hace rato, hay una campaña que se llama Yo sí compro en la calle, porque es verdad lo que decía Marcela, los que no tenemos un sueldo digno, no llegamos a la canasta básica, salimos a comprar en la calle, que es mucho más barato que comprar en algún comercio En la zona céntrica de San Salvador de Jujuy. Y otra cosa que no pudimos consultarle, bueno, preguntarle su apreciación a Marcela, es que los trabajadores dignifican la calle. La zona de la terminal era una zona abandonada o zona como usadas como baños públicos, y cuando van los trabajadores y en los puestos que venden fruta o venden cualquier cosita, se recupera el espacio, y eso también nos lleva a nosotros a reflexionar, ¿no? Porque uno de los proyectos que está así como resonando ahora es este proyecto Pachamama, que sale desde el municipio y, bueno, del gobierno radical, que busca embellecer esta zona como un puente turístico, y siendo que siempre se trató de erradicar la venta ambulante como si, por ser una práctica ilegal, ellos dicen eso, y que no es estético para así los turistas. Entonces también, hay toda una carga xenófoba y estigmatizante hacia los vendedores ambulantes. Así es, y también es importante resaltar, recién conversamos con Marcela Vargas de Atavi, ella nos está hablando desde la zona céntrica de acá de Jujuy, desde el Puente Lavalle, donde están reunidos, ¿no?, los trabajadores en asamblea, que están discutiendo cómo llevar adelante la presión que está ejerciendo la municipalidad hacia ellos, esa presión violenta, y bueno, están viendo cómo seguir adelante, y justamente con presión policial en estos momentos están allá realizando estas asambleas. Para ver, sí, a mí me parecía algo interesante también que planteaba Marcela, esta cuestión de que cada vez hay más vendedores ambulantes, y justamente uno va charlando, se puede ver en los barrios que se van creando nuevas ferias donde se ven ferias del usado, o se van agrupando la gente, porque la verdad la situación está bastante difícil, no hay trabajo, hay una gran cantidad de despidos aquí en Jujuy, y entonces la gente necesita parar la olla, necesita comer todos los días, y se van organizando esta feria, que son trabajadores, ¿no? Como todos, y están buscando el mango y se los quiere levantar con este discurso xenófobo que comentaba Vic. Sí, y otra cosa que hay que aclarar muy bien, y que desde los medios se está usando justamente esto, es que ellos tienen la práctica ilegal porque no quieren pagar. Pero en realidad lo que ellos denuncian desde Atavi es que el municipio no les quiere cobrar el derecho de piso. Entonces no hay una situación de dejadez de los vendedores, sino por parte del municipio, que es lo que están denunciando desde Atavi. No quieren cobrarles para erradicarlos, para echarlos de ahí. Entonces, todo lo que leemos acá los medios en Jujuy buscan este pretexto de decir que son ellos los que quieren seguir siendo ilegales, cuando no es así. Son más de 1.500 familias que están vendiendo en la calle porque no tienen que comer, y encima se les quita la mercadería, como se le quitó la mercadería a este señor la semana pasada, que se le quitó todo lo que tenía, incluso el carrito, o sea, todas sus cosas pasaron a ser de otra gente, que no sabemos qué hacen con esa mercadería, o como comentaba Marcela, que se visten con la ropa que ellos mismos roban en estos decomisos. Nadie sabe qué hacen con esa mercadería. Así es, bueno, nosotros vamos a una pausa. La verdad que, bueno, comentarle a la gente, Morales, el Chul y todo el gobierno radical que está gobernando hoy en Jujuy, está de la mano con Mauricio Macri, están llevando adelante el tarifazo, el ajuste, la ola de despido y también esta campaña xenófoba, ¿no? Así que bueno, escuchamos un poco de música y continuamos en el Enredando las Mañanas aquí desde el estudio de Radio Pueblo. Enredando las mañanas. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matarán. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, ayer vi a un hombre mirando que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Me matan, me matan.